Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Gracias por continuar con Radio Filosofía. Hoy estamos hablando de Pitágoras, de la doctrina que él ha enseñado, ha predicado. Predicado decimos porque este filósofo ha formado a un grupo selecto de hombres que tenía su doctrina un aspecto religioso, ético y científico filosófico. Ya en la primera parte hablamos del aspecto científico filosófico, Boris, en donde Pitágoras habla de que el universo puede ser concebido racionalmente a través del número. Así es, entonces hay una promesa, la promesa de que el ser humano puede conocer este mundo con su inteligencia. La promesa es la siguiente: te prometo que con tu razón, con tu pensamiento, tu inteligencia, si la utilizas bien y si dejas que te ayude la matemática, podrás descifrar el enigma de este mundo, podrás conocer el sentido de la vida, de la muerte, del destino, del sufrimiento, del dolor, de las penas y las alegrías, si dejas que tu inteligencia se ponga a conocer este universo. Entonces, la promesa de que el universo es se puede conocer con el pensamiento es la primera de Pitágoras. Uh-huh. Pero junto a este aspecto científico-filosófico, Henry, entra entonces algo muy curioso en el pitagorismo, porque él es el gran matemático, el famoso del teorema de Pitágoras, del triángulo perfecto, de la hipotenusa y bueno, temas de matemática. Pero al mismo tiempo, Pitágoras introduce por primera vez en el pensamiento una idea realmente que está en las religiones, antes de Pitágoras, en las religiones, por ejemplo, de Egipto, en las religiones más antiguas que el propio cristianismo, sí. Está esta idea. En el hinduismo, parece que de por ahí llega esta idea, una idea que va a cambiar para siempre, al igual que la promesa de conocimiento racional, va a haber otra promesa. Una convicción que va a cambiar para siempre y hasta el día de hoy tú escuchas hablar esto a la gente, ves en la calle grupos organizados, gente que habla de esto todo el tiempo. Pitágoras nos dice, hay algo en el ser humano muy íntimo, muy profundo, en lo íntimo de su ser, en lo más recóndito, que no muere, que no cambia, pese a que el ser humano envejece, se enferma y su cuerpo se extingue, desaparece, es decir, el cuerpo del ser humano muere. Pero hay algo en lo íntimo de su ser que no muere. A ver, esta idea que es muy inquietante y que ha sido enormemente influyente y que en nuestros días sigue hablando, es la idea del alma. Una idea que, él lo expresó, fue el primero en expresar el mérito de Pitágoras, es haber expresado esta idea de la transmigración, de esta parte que no muere en el hombre, ese como podemos llamarlo espíritu, pero él lo expresó por primera vez en términos del alma. En términos teóricos, en términos racionales. Entonces, aquí viene el aspecto religioso de su pensamiento, de sus ideas, de este gran matemático, de este filósofo, de este pensador racional. Entonces nos dice Pitágoras, hay algo en lo íntimo de tu ser que no cambia, algo íntimo que no cambia en el sentido de que no muere, no se destruye, no deja de existir. Hay una promesa, una segunda promesa. Te prometo que existirás eternamente. Te prometo que existirás eternamente y por tanto tu alma es inmortal. Esta es la segunda promesa y aquí encontramos nuevamente el aspecto religioso de su pensamiento junto al teórico, al filosófico, al racional, porque es difícil saber, ¿no?, si uno después de la muerte sigue existiendo como alma o como espíritu o si no. Pero Pitágoras dice, el hombre tiene su alma permanece, no muere. Pero hay un problema, dice Pitágoras, hay un serio, serio problema. El problema es que nuestra alma, el alma de cada uno de nosotros, individual, de cada uno, dice que ha tenido vidas pasadas, porque ha cometido actos dañinos, actos incorrectos. En el lenguaje cristiano, los cristianos se van a apropiar de esta idea. Cuando aparezca la religión cristiana, la mezcla de la religión hebrea y la religión griega, va a aparecer esta nueva idea, tomada de los griegos, de los pitagóricos. La idea en cristiano se dice a pecado, ¿no? Pero en esta época no se habla de pecado, se hablan de los errores, de los males, de los daños. Hoy en día diríamos pecados, porque hay un Dios que condena los pecados. En Pitágoras no hay ningún Dios que está condenando, no hay. Que esté observando los actos del que esté observando, castigando, no hay. Por eso no podemos hablar de pecados que Dios perdona o castiga, sino estamos hablando de errores, de fallas, de daños, de, ¿no? Pero en el cual no hay un Señor, no hay un Dios que castiga. Bueno, están los dioses, dice Pitágoras, pero ¿qué sucede con el alma? Como el alma se ha equivocado, ha hecho daño, ¿no? Entonces, como castigo a eso, dice que se la pasa de cuerpo en cuerpo, que vive en el cuerpo de una persona un tiempo, esa persona tiene su vida, se muere, y si en esa vida esa persona no ha enmendado los daños que ha causado antes, entonces su alma vuelve, después de morir, a encarnarse en otro ser. Si en esa vida anterior, antes de morir, ha hecho las, se ha, ha logrado purificar, dice su alma, purificar, entonces su reencarnación en otro cuerpo será en un cuerpo mejor, hasta el día en que haya purificado completamente sus errores y esa alma ya no se vea obligada a emigrar, a transmigrar, a reencarnarse, como su nombre lo dice, en la carne de otro ser. Pero si esa alma no ha hecho el proceso de purificación en esta vida, en la próxima vida va otra vez a migrar, a transformarse, a encarnarse, reencarnarse en el cuerpo, en la carne de un ser inclusive inferior al ser humano. Es decir, todo dependerá de las de la conducta que tenga, de los, si podemos decir, si ha hecho el bien o el mal. No sé si estaba presente ya esta idea en esos tiempos, pero dependerá mucho de eso el alma, o el alma del hombre, ¿no? Así es. Es decir, si ha hecho cosas incorrectas, probablemente y termine reencarnándose en un animal y termine, pues, finalmente, si sigue haciendo mal, reencarnándose en una hormiga, qué sé yo. Así es, si es que la... Claro, si hace el bien, podría terminar liberándose del cuerpo y llegar, Pitágoras dice, a la isla de los aventurados, donde moran las los almas que se han liberado del cuerpo, ¿no? Sí, entonces hay un, según Pitágoras, esto van a tomar la religión cristiana después, dice Pitágoras, las almas que han purificado sus errores, y van cada vez en un proceso mejor de purificación, llegarán, como tú dices, a la isla de los bienaventurados, y ahí acabará el ciclo, el penoso de migrar, transmigrar, reencarnar en otros cuerpos. Pero aquellos que no lo han hecho, repetimos, reencarnarán inclusive en seres mucho menores. De ahí que Pitágoras, una de sus creencias era que no pises una cucaracha, no aplastes una hormiga, una araña, porque puede ser que el alma de un amigo haya reencarnado en un ser de este tipo y por tanto estás destruyendo la oportunidad que tiene esa persona en el cuerpo de ese animal de purificar su alma. Entonces, fíjate, habrá un castigo que será un eterno reencarnar, transmigrar del alma para quienes no hayan logrado purificar sus acciones pasadas. Qué curioso, ¿no? Que un científico, matemático, que concibe el mundo de una manera racional, plantee este este aspecto religioso. Esta creencia, ¿no? Uh-huh. Esta segunda promesa de que tu alma, tu vida, nosotros diríamos tu identidad, tu yo es eterno. Tu yo, eso que eres tú, no deja de existir después de la muerte. Existirá siempre. Siempre habrá yo después de la muerte. Esta idea bastante fuerte hasta el día de hoy sigue presente. Observamos religiones, grupos, ¿no? Gente que practica esta, que cree en esto, y algunas religiones como en el, por ejemplo, en el hinduismo y otras, se cree en la inmortalidad del alma, en el cristianismo también, y se hacen una serie de procesos de purificación para llegar aquí. De ahí que, por ejemplo, es bien interesante que los pitagóricos, sabemos, parece que eran en gran medida vegetarianos. ¿Por qué? Porque al comer carne, si como carne de un animal, estoy comiendo probablemente la carne de una persona que ha reencarnado en un animal. Puedo estar comiéndome la carne del alma de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Claro, sí, sí. Entonces, fíjate, mejor alimentarse dejando, abandonando la carne, dice, la consumo de carne. Entonces, y más bien dedicarnos a alimentarnos de otra manera. Entonces, esta idea que hoy encontramos en sectas, ¿no? En sectas religiosas, vegetarianas y demás, no es algo reciente. Está mucho antes de Pitágoras, 2400 años, 24 siglos, hace mucho tiempo atrás, antes de nuestra época. Y con Pitágoras en la religión de la India, inclusive mucho más antes que Pitágoras. Claro. Pero Pitágoras es el primero que trae en Occidente esta idea, en Europa, en Grecia, esta idea traída de la India hacia, probablemente de la India, a través de la India, hacia la filosofía, y la une con el pensamiento científico. El pensamiento que conoce el mundo racional, que puede acceder a los, descifrar el enigma, el misterio de este mundo, ese pensamiento está, dice, fundido con un alma que existe eternamente. La razón, por tanto, el conocimiento del alma es inmortal. Perfecto. Boris, te propongo algo. Hagamos una pausa musical. Luego continuamos con más de Pitágoras. Hablaremos de las abstinencias que tenían, que eran más rituales, previo a los ritos que practicaban, porque era una secta religiosa también, más allá de ser un grupo científico-filosófico. Ya retornamos. Muy bien, ahí la pausa musical, que es necesario a veces en la vida. La música siempre está presente, y también los pitagóricos amaban la música, la armonía, la belleza de los sonidos. Mira qué interesante, que los pitagóricos decían que en el universo, matemáticamente, hay equidistancia entre los astros. ¿Qué significa? Que la distancia de un planeta, de un astro con otro astro, con el Sol y la Luna, hoy en día sabemos que las cosas son diferentes, pero él decía, estas distancias son equidistantes, es decir, hay una misma distancia. Si del Sol a la Tierra, al Sol, hay una distancia, digamos, vamos a imaginarnos ya, de 100, entonces de otro planeta al Sol también es de 100, y de la Tierra a ese planeta es 100, entonces todos tienen, dice, unas distancias iguales. Entonces, fíjate, según Pitágoras, el universo tenían distancias distribuidas de esta manera, y los movimientos de los astros, de la Luna, del Sol y los planetas y demás, que se mueven con un movimiento perfecto, en unas distancias perfectas, y producen entonces una armonía planetaria, una armonía que solamente, dice, se puede en el mundo que existimos escuchar cuando escuchamos la armonía musical. La armonía del mundo, la armonía musical, es la expresión de la armonía del cosmos. Entonces, imagínate esta idea tan poderosa: el cosmos, los planetas, están moviéndose en una música armoniosa. Ahora, esto podría ser un tanto descabellado, porque hay que entender, hay que colocarlo en su contexto, el pensamiento de Pitágoras, porque hoy tenemos la ciencia, nos dice, nos ha aclarado muchas cosas, pero es decir, en esos tiempos ya había un estudio serio, pero científico, del cosmos. Así es. Entonces, el cosmos es número, está organizado numérica, matemáticamente, y emite sonidos armoniosos, es armonía musical. Entonces, Pitágoras nos dice: en ese mundo existe el hombre tiene un fondo de su ser, que es el alma. Esa alma ha cometido errores, daños en sus vidas pasadas, y se encuentra migrando, reencarnando de cuerpo en cuerpo, intentando purificar sus errores, y muchas veces haciéndolo bien y pasando a mejores cuerpos, hasta liberarse definitivamente de esa cadena, de esa cadena de culpa de reencarnación. Y si no hace muy bien sus purificaciones durante las vidas que le toca vivir, entonces se va degradando en formas, en cuerpos de menor valía, de menor rango, y ese cuerpo está destinado entonces a la cadena perpetua de reencarnar en cuerpos de este menor rango. Entonces, dice Pitágoras, ese es el problema, y el universo es racional, el universo es matemático, el universo es lógico, pero el hombre se haya atado en culpas que ha cometido en sus vidas. ¿Qué hay que hacer? Dice entonces. ¿Qué hacemos si eso es así? Lo que tenemos que hacer, dice entonces, es empezar a cambiar nuestro modo de vida. Tenemos que comportarnos y actuar de una manera diferente si queremos purificar nuestras almas. Esta es la parte ética del comportamiento de los pitagóricos, ¿no? Y hablemos de la parte ética de los pitagóricos. ¿Cómo se comportaban para alcanzar esto? Primero, el conocimiento del cosmos, y segundo, liberar el alma y llegar a la isla de bienaventurados, donde moran eternamente los que hicieron el bien y finalmente llegan a un punto como premio, ¿no? Así es. Y los pitagóricos en su escuela, Pitágoras y sus discípulos, además hay algo interesante. Hoy en día nosotros escribimos todo, escribimos en cartas, escribimos documentos, escribimos en computadora o redactamos un papel y dejamos nuestros mensajes, nuestras enseñanzas en papeles. Muchos líderes religiosos, filósofos, pensadores, científicos, todo mundo ha dejado sus enseñanzas por escrito. ¿Por qué? Porque dijeron que la única manera de mantener esta enseñanza es dejarla por escrito para las generaciones futuras. Bueno, esta convicción no la tienen los pitagóricos. Los pitagóricos creen que colocando las cosas por escrito se pierde el mensaje fundamental de las enseñanzas fundamentales. No confían en la escritura, no confían en colocar en papel las enseñanzas más importantes. Entonces, ¿qué hacían los pitagóricos? Preferían ellos, dice, transmitir sus ideas, sus propuestas, sus pensamientos de boca en boca, de boca a oído, transmitiendo sus enseñanzas sagradas de persona a persona, es decir, pasando de oído a oído. Y a esto los pitagóricos le utilizaron una palabra en griego que son acúsmata, que está relacionado con la palabra acústico, ¿no? Cuando decimos acústico, sí. Acústico, ¿no? Sonido es acústico, bueno. Y ellos decían acúsmata, las cosas que hay que oír y que hay que memorizar y aprender. Y es no que leer, sino que escuchar, memorizar, aprender, practicar. Y estos acúsmata son entonces sus consejos de una conducta ética para purificar el alma. Yo lo he identificado como en dos partes, los acúsmatas, es decir, las reglas de cómo comportarse. Hay una parte que es sobre la parte mística o ritual de cómo debería comportarse, y hay otra parte que es más para regir nuestra vida, el comportamiento humano. Por ejemplo, voy a mencionar unas de estas primeras que son prohibiciones, que son abstinencias, reglas de abstinencia, dice, se les prohibía recoger la comida caída de la mesa para acostumbrarles a comer con moderación. Uno de los acúsmatas. No pruebes lo que cae dentro de la mesa. Por ejemplo, si la comida cae, no podrías volver a comer. Por ejemplo, otra prohibición curiosa es no partir el pan en dos. Son algunas de las reglas de los pitagóricos que les permitía vivir de manera armoniosa, alcanzar este fin último que perseguían, es liberar el alma de las transmigraciones, pero también conocer el cosmos a través de la razón. Sí. Ahora, muchas de estas enseñanzas, algunas de ellas, no muchas, son un misterio para nosotros porque no sabemos exactamente cuál era su significado. ¿Por qué no partir el pan en dos? ¿Cuál es el problema, no? Bueno, de la carne podemos entender, porque ellos creían que el alma reencarna y al comer carne estamos comiendo a un ser que ha vivido una vida anterior. Pero en el caso del pan y otras cosas, no sabemos muy bien. Algunos son como supersticiones y algo así. Pero hay un conjunto de creencias de las enseñanzas que hay que escuchar, oír, aprender y practicar de los acúsmatas que sí podemos entender su significado y que son un poco más claros, ¿no? Uh-huh. Así es. Vamos a pasar a la parte de prohibiciones de comportamiento, digamos, que rigen la vida de uno. No tanto místicas, sino que más prácticas. Otras prohibiciones. Por ejemplo, no pases nunca por encima de una balanza. ¿Qué quería decir esto? Es decir, no seas codicioso. También no remuevas el fuego con una espada. Lo que quería decir, no critiques con duras palabras o no ataques con duras palabras a un hombre que está enojado. Era uno de los acúsmatas. A ver, otro. No transgredas las leyes, porque son las coronas de las ciudades, podemos decir hoy día las coronas de los países, ¿no? O también no comas el corazón, es decir, con esto querían decir los pitagóricas, no te maltrates a ti mismo con dolor. O también otro acúsmata, no te sientes sobre una ración de trigo. No vivas en ociosidad, trabaja. Y hay otro que encuentro es, cuando viajes, no te vuelvas atrás. Es decir, cuando te mueras, no te aferres a la vida, que son consejos prácticos. Esos consejos, sí. Y de hecho, hoy en día, estos algunos siguen vigentes, ¿no? Estos consejos prácticos que ya tienen más significado, que son como frases que hay que interpretar, son códigos que hay que interpretar, tienen un poco más de sentido que otros que Pitágoras y los pitagóricos señalan. Pero digamos que no tenemos todos esos consejos, pero algunos de ellos apuntan siempre a mantener una vida equilibrada, una vida libre de daño, una vida dirigida a la purificación, al cultivo de la inteligencia, al cultivo de la paz, del conocimiento, y entonces llevar a cabo una conducta conforme a estas ideas, a estas propuestas que son racionales. Esta es un poco la idea de Pitágoras en relación a estos puntos que tenemos. Entonces, Henry, identificamos en el caso de Pitágoras, como habíamos titulado este programa, Pitágoras y la promesa de un mundo racional. Habíamos visto que Pitágoras, hay dos aspectos de su pensamiento, un aspecto que es filosófico, científico, racional, y un aspecto que es religioso y ético. Entonces son dos promesas que mueven este pensamiento. La primera promesa nos dice, podrás conocer el mundo, podrás descifrar el misterio del mundo si utilizas tu inteligencia, tu razón, si la entrenas como se entrena la matemática y dedicas a descubrir estos misterios últimos que están detrás de toda la realidad. Te prometo que lo lograrás. Y la otra promesa religiosa dice, te prometo que tu alma, lo más profundo de tu ser, es algo eterno, es algo que no muere, que no se destruye, y tú tienes que lograr que esa alma eterna llegue a buen puerto, a buen camino, si llevas a cabo una conducta apropiada de purificación. Dos promesas, pero fíjate qué interesante, la filosofía, la matemática, el pensamiento físico, astronómico, matemático de este gran pensador griego como Pitágoras, no está movido por solamente conocer la ciencia, la naturaleza o digamos los misterios que entraña el conocimiento, sino que la motivación profunda parece ser la necesidad de que el hombre se libere de la cadena perpetua de sus vidas pasadas dañinas, que el hombre se libere del mal, se purifique y para ello cultive la ciencia y el conocimiento y de esta manera pueda alcanzar la esperanza, la promesa de una vida en el más allá, la vida, dice, en la isla de los bienaventurados. Así es. Un comentario breve y adicional es la pregunta siguiente. ¿Cuál es la relación entre religión y ciencia? Hoy en día se concibe la ciencia como alejada de la religión. Los pitagóricos practicaron las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación entre religión y filosofía? Un tema que ha ocupado a la filosofía escolástica intensamente, ¿no? En el caso de Pitágoras, la religión que él profesa es una religión, qué interesante, racionalista. Uh-huh. Hay elementos un poco curiosos como la fe en la inmortalidad del alma, pero es una religión en la que el creyente, el pitagórico, está convencido de que la realidad se puede conocer a través de la razón, la inteligencia, y que ese es el tipo de religiosidad que hay que practicar, llevando a cabo una conducta ética y una purificación. Y no al revés, es decir, una filosofía que está sujeta a las creencias irracionales de una u otra religión. Aquí son creencias racionales. Muy bien, gracias Boris, gracias también le decimos a nuestros oyentes por sintonizarnos en Radio Filosofía. Estaremos de retorno la próxima semana. Nos vemos o nos reencontramos el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Buenas noches. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.